¿Cuántos días? ¿Cuántos días sin siquiera mirarte? ¿Cuánto tiempo sin poder abrazarte? ¡Qué agonía extrañarte! Cuántas cosas que nos roban el tiempo, nos invaden el alma y pensamiento, y nos deja sin aliento. De tan solo escucharte, de cerrar los ojos e imaginarte, cuántas ansias por besarte. De tan solo escucharte, de cerrar los ojos e imaginarte, cuántas ansias por besarte.